El 5 de mayo del año 2008 se celebraron los 190 años del nacimiento de Carlos Marx. No faltaron los homenajes, y uno de ellos es el escrito por el venezolano Luis Brito García. ¿Qué hará de su vida este impetuoso Carlos Marx que cumple 17 años? ¿Se hará narrador? ¿Se graduará de abogado para enriquecerse? ¿Trepará socialmente casándose con la aristócrata Jenny Westphalen? Solo la presunción adolescente lo lleva a escribir en 1835 un plan de vida que más parece una epopeya. Quien elija aquella clase de actividades en que más pueda hacer en bien de la humanidad, jamás flaqueará ante las cargas que pueda imponerle, ya que éstas no serán otra cosa que sacrificios asumidos en interés de todos. Quien obre así, no se contentará con goces egoístas, pequeños y mezquinos, sino que su dicha será el patrimonio de millones de seres. Sus hechos vivirán calladamente, pero por toda una eternidad, y sus cenizas se verán regadas por las ardientes lágrimas de todos los hombres nobles. Pensar, ¿no es la actividad que más bien o más daño puede hacer a la humanidad? ¿Pensar bien, acaso no es hacer el bien? ¿Pensó bien Marx? ¿Será verdad el idealismo o el materialismo? ¿Puedo comer una idea de pan o debo comer un pan para pensar una idea? ¿La conciencia determina la vida o la vida determina la conciencia? ¿Mi ideología produce mi posición social o mi posición social produce mi ideología? ¿No son siempre las ideas dominantes las ideas de la clase dominante? Porque así como ésta posee los medios de producción material, posee también los de producción intelectual, academias, universidades y periódicos. Nos enseña tu humildad y resignación, nos explica de quién está de más. Intentar llegar si quieres. ¿Se puede interpretar el mundo sin modificarlo? ¿Se puede modificar el mundo sin interpretarlo? Contra la injusticia armada, ¿valen más las armas de la crítica o la crítica de las armas? Decididamente, como pueblo, a esta lucha. Joven combatiente, sigues aquí en nosotros para siempre. Aquí en la vida recordamos a los valientes, guerreros que luchaban por un mundo diferente. Pa' mi gente, joven combatiente, sigues aquí. ¿Flaqueó Marx ante las cargas que su tarea pudiera imponerle? ¿Vaciló ante el veto de la prensa, el exilio, la miseria vergonzosa, persecución policíaca, la incomprensión envidiosa? ¿Necesitó más que el amor de Jenny la amistad de Federico Engels? ¿Mintió? ¿Puede alguien negar que las sociedades están divididas en clases sociales? ¿Puede esconder que las dominantes explotan a las dominadas? ¿Que el amo explota al esclavo, el señor feudal al siervo, el capitalista al obrero? ¿Que nada son el terrateniente sin sus peones, el industrial sin sus obreros, el banquero sin sus ahorristas? ¿Que la lucha es la relación constante entre clases dominantes y dominadas? ¿Que, como apuntaron Marx y Engels, la historia de la humanidad es la de la lucha de clases? Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es sin discusión. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó ese estado, inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. Estamos leyendo El homenaje a Carlos Marx, escrito por Luis Brito García, a 190 años de su nacimiento. Yo quisiera saber dónde se va a esconder de esa enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar? Agua nueva. ¿Se pueden asumir sacrificios en interés de todos, cuando toda la humanidad es sacrificada al interés de pocos? ¿No es todo valor creado por el trabajo humano? ¿No es entonces ganancia o plusvalía trabajo arrancado al trabajador que no se le reintegra ni remunera? ¿Será falso que en tales condiciones el trabajador solo se siente dueño de sí mismo fuera del trabajo? ¿Que el trabajador alienado está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo? ¿Que cuando el trabajador labora, no se pertenece a sí mismo, sino a otro? ¿Que en el capitalismo, los que trabajan no adquieren, y los que adquieren no trabajan? ¿Que si el trabajo lo crea todo, quien no trabaja no es nada? Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Porque nunca lo hemos visto trabajando. ¿Se contentaron Marx y Engels con goces pequeños, egoístas y mezquinos? ¿Qué mayor contento que el de iluminar el camino hacia la revolución? ¿Existirá otro camino? ¿Acaso ha dejado de concentrarse el capital en un número cada vez menor de manos? ¿No ha aumentado la pauperización de los trabajadores? ¿No ha sido el capital comercial dominado por el industrial y este por el financiero? ¿No ha acelerado el capitalismo su carrera predatoria en busca de recursos, mano de obra barata y mercados? ¿No son las crisis capitalistas cada vez más frecuentes, más profundas, más destructivas? ¿No sufrimos una de ellas, quizá la última? ¿Qué impide que la infinita mayoría de los expropiados expropie a la minoría ínfima de los expropiadores? ¿Que la violencia sea partera de la sociedad nueva que no termina de surgir de la vieja? ¿Que los trabajadores ganen todo al perder sus cadenas? Ya suena la campana de Bolivia, marca. No queremos nada con el TLC ni el ALCA. Hay que cambiar el modelo neoliberal que causa desempleo, convulsión social. El capitalismo que se caiga en el abismo porque solo quiere obtener más ganancias, saqueando las riquezas de los suelos con su régimen de violencia. Nos piden paciencia. ¿No ha sido la dicha de Marx patrimonio de millones de seres? ¿No estallaron revoluciones socialistas que se mantuvieron por casi un siglo en países que casi comprendieron la mitad de la población del mundo? ¿No aseguraron para la totalidad de sus pueblos la educación, el trabajo, la salud y la seguridad social que no garantiza ni un solo Estado capitalista? ¿No inventaron la estética del cine, el constructivismo y el abstraccionismo? ¿No impulsaron sus fuerzas productivas del arado de palo a la carrera del espacio? ¿Acaso no derrotaron el fascismo? ¿Sin revoluciones habríamos pasado de la edad de piedra? ¿Sin revolución ha salido del subdesarrollo algún país dependiente? ¿Sus hechos vivirán calladamente, incluso ante la vileza contrarrevolucionaria? ¿Qué ganaron los países que abandonaron el marxismo? El mundo saqueado y envenenado moral, económica y ecológicamente por la codicia de una casta de parásitos. Ni el keynesianismo, ni el reformismo, ni el funcionalismo, ni el pragmatismo, ni el imperialismo, ni el posmodernismo, ni el neoliberalismo alumbran esperanza alguna. A nosotros nos corresponde liberar el trabajo, abolir la propiedad privada de los medios de producción, acabar con las clases y el Estado, arrancar los velos de la ideología, saltar al reino de la libertad. Marzo de 1883, en el cementerio de Highgate, solo 8 personas despiden a Carlos Marx. Aquí en la villa recordamos a los valientes, guerreros que luchaban por un mundo diferente. Pa' mi gente, joven combatiente, sigues aquí y tu ejemplo está presente. En cada cabrón que lucha organizadamente, mirando hacia el futuro, donde hay un mundo nuevo. Su nombre y su obra vivirán durante siglos. Sus cenizas se verán regadas por las ardientes lágrimas de todos los hombres nobles.